Se desnuda la piel podcast sexo. Sí, amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Este es el número 14 y a partir de este los números pares tratarán algún tema sexual. Como muchos me conocen, mucho de lo que escribo está relacionado con la sexualidad humana, con mis propias fantasías y claro, con mis experiencias de vida. Como primer tema he escogido el uso del condón, que me parece que es muy necesario en estos tiempos de tantas enfermedades, entre ellas el SIDA, pero pues hay muchas más, ¿no? El papiloma. Hablaré del condón, pero del condón femenino. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes ha visto uno? Me parecen casi desconocidos. Creo que la mayoría de la gente no los conocemos, es más, yo hasta hace poco me puse a hacer una investigación de mercado y me di cuenta que en realidad el condón femenino es casi una leyenda urbana, porque en las únicas lugares donde lo venden, y eso una marca en específico. ¿Pero qué les parece si nos introducimos a su mundo? Veamos. Según la Wikipedia, nos menciona que el preservativo femenino o condón vaginal es un método anticonceptivo de barrera. Es alternativo al preservativo masculino y consiste en una delgada funda que se ajusta a las paredes de la vagina y que incluso se puede llevar puesto hasta 8 horas antes del acto sexual. Wow, esto creo que nos recorta en cuanto a que nos digan, no, porque es que la excitación, es que... Porque creo que todos debemos ser responsables de nuestra sexualidad, aún teniendo pareja. Esto podría ser algo alternativo a que a lo mejor usemos un método como la T de cobre, o pastillas, o inyecciones, que a veces nos alteran hormonalmente. Pero sigamos leyendo. Se menciona que, a diferencia del preservativo masculino, no queda ajustado a tensión, y por la humedad y temperatura propias de la vagina se adhiere cómodamente y casi no se percibe. Pero, ¿cuándo nació el preservativo femenino? Bueno, hagamos un poquito de historia. Se nos menciona que fue en 1992 en Inglaterra y Estados Unidos, y de ahí pasó a Europa y al resto del mundo. Se nos menciona también que los primeros condones se hicieron de poliuretano, ya que este material protege a la mujer contra enfermedades de transmisión sexual, como el VPH virus del papiloma humano. El papiloma humano es todo un caso, ya le dedicaré un programa a él, porque me parece muy interesante ahondar en este asunto, ya que la gente en su mayoría está preocupada por el SIDA, pero créanme que la estadística nos muestra que el papiloma humano en sí mismo tiene una problemática bien profunda y muy grande. De hecho, no sé si hayan escuchado hablar de vacunas, pero bueno, esto era tema de otro podcast. También se nos menciona que protege contra el SIDA, ya que impide el contacto de los genitales masculinos y del semen. También menciona que limita el acceso de los espermas al óvulo, siendo pues un método ahora sí que anticonceptivo, como ya mencionábamos. También protege el escroto del varón de quedar expuesto al contagio por insertarse por vía anterior o posterior. Su efectividad está entre el 89 y 98% si se utiliza de la forma apropiada. Hoy en día existen también condones femeninos de nitrilo. Estos ya son de segunda generación. Son más resistentes que los condones de látex masculinos y nos protegen mucho más que el condón masculino. Esto debido a sus características. Este condón consta de una funda transparente prelubricada que no contiene espermicidas. Tiene dos anillos, uno interior y cerrado, que permiten la colocación fácil dentro de la vagina, y el otro con un diámetro más grande, abierto y más flexible, que facilita cubrir los labios y clítoris. Impide que el condón se introduzca demasiado en la vagina y que pierda posición. Considerando que las mujeres somos más vulnerables a diferentes tipos de infecciones, es que se crea este condón femenino. Es una muy buena opción, ya que nos permite ejercer nuestros derechos sexuales y decidir y tener control sobre nuestra seguridad. Viene a ser un dispositivo que responde a la mayor complejidad de nuestra intimidad genital. Este es a donde yo quería llegar. Me parece que no podemos seguir dejando nuestro derecho de decidir cuándo queremos tener relaciones, cuántos hijos queremos tener, cuánta protección deseamos tener en manos de otra persona. Me parece que nosotros debemos de tomar la decisión, y nosotras me refiero a las mujeres, aclarando, jamás bajo un marco de feminismo malentendido ni de machismo femenino, que ahora es como que muy marcado, ¿no? No, me parece que más bien es la opción de poder decir qué quiero hacer, qué me gustaría hacer, qué deseo hacer con mi vida. Deben de quedar atrás los tiempos en que otros decidan por nosotros. Nosotras debemos de quitarnos y sacudirnos toda esa carga social que traemos y crecer. ¿En qué sentido? Pues bueno, en el sentido que queramos. Ahora sí que el límite es el cielo, ¿no? También nos menciona que pues no varía, ¿no? Realmente en cuanto a dimensiones, en cuanto a un condón masculino, son muy semejantes. Y nos habla un poco sobre la colocación, que me parecería que fue, que sería interesante que la leyeran ustedes directamente de la wiki. Les voy a dejar la liga, como siempre. Ah, esta es la parte a la que yo quería llegar. Bueno, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene un condón femenino? Entre las ventajas está el que no hace falta esperar a que estemos calientes, ¿no? Y el pene esté en erección. No. Este condón, como ya mencioné, se puede colocar incluso 8 horas antes. Además, no aprieta, que es la clásica excusa que ponen los varones, bueno, muchos de ellos, para objetar el uso del condón masculino. Además, no es necesario extraerlo o levantarse, hacerse inmediatamente después de la eyaculación. Como reiteramos, no nos previene de enfermedades sexuales, es una alternativa para quienes son alérgicos al látex. Sin embargo, pues también tiene sus lados negativos, ¿no? Es muy caro, les comentaba que me fui a hacer estudio de mercado y en la única tienda donde la encontré fue en una sex shop. De allá en fuera pregunté en diferentes farmacias y ninguna lo tenía. En donde lo encontré estaba muy caro, me parece, $70 por un condón, híjoles. Pues se me hace muy caro, ¿no? Sí le pega a la economía familiar. También, entre otras cosas, es que es grande, grande en el sentido de pues que se ve así como que aparatosito, ¿no? Y que a lo mejor podría no ser muy atractivo visualmente, ya que cubre los labios femeninos, porque pues bueno, de ahí se sujeta, ¿verdad? Yo creo que las opciones están sobre la mesa y en este primer podcast de sexo, para no perder la costumbre, compartiré con ustedes un poema en el cual siento que se refleja la apertura que hoy en día tenemos como mujeres. Es de mi autoría y se titula Propuesta. Víveme sin falsos pudores, lúdico, pletórico de curiosidad, dispuesto al aprendizaje. Siénteme en infinito, en superlativo, hambriento de vida. Ámame, más allá de la apariencia, sin miedo, sin tiempo. Sumérgete, penetra el sentido que has despertado, sacia la necesidad que lacera nuestro espacio. Cántame, porta suspiros en mi piel, anida en la dicha que nos habita. Víveme, vivamos. Y es con este texto con el que me despido en esta ocasión, además de pedirles que si les gustó, voten por él en Espacio Podcast, que se suscriban al RSS y que si quieren seguirme, podemos contactarnos por Twitter. Mi usuario es @pieladentro. Correo electrónico es pieladentro@gmail.com. Espero que pues se den una vueltecita a ver qué les parece la nueva piel del podcast. Recientemente, aplicando las sugerencias de, en este caso, blogger, lo modifiquen. Me encantará recibir sus comentarios. También dejé por ahí una ventanita para que los más tímidos pues dejen ahí algo. Un saludo para todos. Muchas gracias por los comentarios, que en el pasado fueron más bien poquitos. Les invito siempre a dejarme su punto de vista. Me es muy útil. Que estén muy bien. Un gran beso. Hasta la próxima semana. Para finalizar, música. En esta ocasión del grupo Butterfly Tia, de su disco Love of Liam. Espero que lo disfruten.